a buscar. Pillan al camello, no se lo hace mal, les tiene que durar. Contigo no hay quien duerma, metidos en fuera, ya no hay vuelta atrás. Te presento un colega, entraste en su vida, no se pueden separar. ¿Cuántas noches llevas sin dormir? ¿Cuánto tiempo metiéndote en mi nariz? Pura anfetamina para ti. ¿Hasta cuándo seguirás así? Puto laboratorio ese.